Estar contigo es buscar tu abrigo, es un no sé qué. no sé qué. Un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. Estás escuchando Suave 105.7 FM. Tijuana, San Diego. Si sabes intentar todo aquello que cuesta de alcanzar, no olvides que puede andar, dar sueños sin dormir, no lo nuestro es vivir. HPRS 105.7 FM, transmitiendo desde Valle de las Palmas, en Tecate, Baja California, México.

chavalada se creyó esa pose que alguien le enseñó. La autoridad se ha convertido más que nada en un faro. Se me olvidó la rebeldía sin contar las reglas. Acércate mi baby, le diré la neta. Si no entiendes solo nena que yo quiero bailar así, sí, alocadamente. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Rumores que dicen que escapo de la ciudad. escuchar. Pienso solo en qué forma te pueda explicar sentimientos que siempre he ocultado. Procura entender. Mentira todo.

Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. acabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, que no charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Para mí hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, y bajando lentamente tu vestido, hablar, solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío calor. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. ¿Quién elige personas juzgadoras en México? Por primera vez tú. Por eso, el primero de junio tenemos una cita. Así es, y el INE ha preparado espacios para informarnos y participar. Charlas, debates y actividades para entender mejor nuestra elección, en espacios públicos y sin costo. El programa de promoción de la participación ciudadana te invita a sumarte. Infórmate, involúcrate y vota. Consulta las redes sociales del INE de tu comunidad. Tu participación fortalece nuestra democracia. INE. Investigar y perseguir a quienes atentan contra el adecuado desarrollo de las elecciones federales es responsabilidad de la FICEL. Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación observas algún delito electoral, denúncialo en ficenet.fgr.org.mx. Si necesitas orientación, comunícate al 800-833-7233. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. No olvides recoger tu credencial. Y yo que perdí mi credencial. Tranquilo, las magistraturas de la Sala Regional te pueden ayudar. ¿Cómo? Con una sentencia que te permite acudir a la casilla. Por eso es importante que votemos por las magistraturas que la integran. ¿Nosotros? Ahora nosotros votaremos por las magistraturas de las salas regionales que durarán en su cargo 6 años. Pues a informarnos y a votar. Este 1 de junio votemos por las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. tiene todo. Tengo miedo de perder de vista la conciencia. Es la que me guía. Y si no te toca, vuelves a nacer, a mejorarlo todo, volver a empezar, para subir al cielo, donde dicen todos que cuando tú mueres, tienes que llegar. Y si no te toca, vuelves a nacer, a mejorarlo todo, volver a empezar. Piensa en ti, quien te ha robado tu mirada feliz, quien te ha cambiado tu ilusión por dolor.

situación. ¿Será que siempre hago demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Oh, no, mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo, lo sé, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo, lo sé, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Respirando aquel amor. Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos. encontraste otra vida. Te fuiste de aquí y enterraste la mía. Y aunque no estés, yo sigo respirando que el amor. Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos. Daste mis besos, me hiciste pedazos. Y duele a ver que le entregaste a otro el corazón. Oh, oh, oh, oh. Le entregaste. Nunca sabré cómo.

sinceramente les creí. Eran testigos la noche y la luna. Despierto yo soñé y no había dudas. Era tan fácil pensar del Poder Judicial de la Federación. Las 6 boletas serán diferentes, pero igual de seguras. Y cada cargo a elegir se identifica por un color. Todas corresponden al lugar donde vives y contienen recuadros para votar a 2 dígitos por las candidaturas de mujeres y hombres que elijas y una guía para identificar la autoridad que los postula y en algunos casos el número de cargos que votarás identificados por colores según la especialidad. Ensaya tu voto en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota. No a la violencia política en razón de género. Si enfrentas este tipo de violencia, no estás sola. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó la Defensoría Pública Electoral para Mujeres. Aquí se brindan los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica a favor de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género o que han presentado alguna afectación por violación al principio de paridad. Sus servicios son gratuitos. Acércate. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Formar o ser parte de una agrupación política nacional es tu derecho. Solo necesitas reunir a 5.000 ciudadanas y ciudadanos que compartan la misma visión, cuyo apoyo se recaba a través de la aplicación móvil del INE. Abrir delegaciones en al menos 7 estados y contar con un órgano directivo. Para conocer los requisitos de registro y más sobre este proceso de participación ciudadana, visita INE.mx. INE.